Modelo 2. Tarea 3. Usted va a escuchar 6 mensajes. Seleccione el enunciado AJ que corresponde a cada mensaje, 14, 19. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Mensaje 1. Hola, mamá. Esta tarde, después del gimnasio, voy con mis amigos a ver una película. Empieza a las 7:30 y como la película acaba a las 10, iremos a una pizzería. Mensaje 2. Aviso a los visitantes. Una vez dentro del parque, deberán seguir todas las instrucciones del folleto y las indicaciones del guía. No podrán caminar fuera de los senderos ni pisar el césped bajo multa de 50 euros. Mensaje 3. Almacenes primero cierran. Gran liquidación de todos los productos hasta fin de existencias. Descuentos de hasta el 70% durante la última semana de febrero en los productos para la limpieza de la casa. Mensaje 4. Atención, por favor. Hemos iniciado el aterrizaje. De ahora en adelante no está permitido utilizar los servicios ni levantarse de sus asientos. Abróchense los cinturones de seguridad y mantengan los asientos en posición vertical. Mensaje 5. Atención, por favor. El tren procedente de París con destino Sevilla viaja con 30 minutos de retraso y saldrá de la vía 12 en vez de la 13. Disculpen las molestias. Mensaje 6. Teox, el zapato que respira. Fresco, seco y cómodo todo el día. Ideal para el verano y para los que tienen problemas de sudor en los pies. Todas las medidas en varios colores.